podríamos irnos, aunque me da lata salir. El invierno se esconde en el recuerdo y corre mucho viento. Déjale tiempo al tiempo. Canta mirando la vela que se derrite lentamente. A simple vista se me borró todo, amigos, me quedé en blanco. ¿Recuerdas el calor que hacía aquella noche? ¿Por qué te fuiste? ¿Y si te despiertas en mi hombro? Ahoguémonos en un hoyo con barro. ¿Y si despiertas en mi hombro? Ahoguémonos en un hoyo con barro. ¿Dónde estabas tú comiendo en el mismo plato con un perro? Este mundo o no, todo puede ser en este mundo o no, todo puede ser en este mundo o no, todo puede ser en este mundo o no, cuando muere una botella, cuando muere una botella, cuando muere una botella, cuando muere, cuando muere.